si las diferencias entre las cantidades dimensivas de los entes corpóreos, como por ejemplo sus respectivas alturas, constituyen relaciones reales. Hay que afirmar que toda sustancia física está en relación con toda otra. Para responder a esta pregunta, empecemos por hacer una distinción que resulta fundamental. Se habla en la pregunta de las diferencias entre dimensiones. Y esas diferencias entre dimensiones constituyen relaciones reales bajo un respecto, relaciones de razón bajo otro respecto. ¿A qué me refiero con esto? La cantidad dimensiva es real. Y hay una cantidad real en cada cosa, ¿no?, en virtud de la cual existen relaciones reales de cantidad entre las cosas. Ahora, estas relaciones de cantidad, que son reales, no hay que confundirlas con relaciones reales de acción y pasión, por ejemplo. No son dinámicas, son relaciones estáticas, para decirlo así, porque son relaciones de cantidad. Uno puede advertir que la relación de cantidad entre una cosa y otra existe realmente en cuanto este ente corpóreo tiene cierta cantidad dimensiva, este otro tiene otra cantidad dimensiva, ¿no? Esa diferencia en las cantidades dimensivas es real solo en cuanto a una condición estática de las cosas que posibilita o imposibilita ciertas acciones o pasiones físicas entre ellas. Ahora, en cuanto a diferencia medida entre las cosas, es obvio que es una relación de razón, ¿no? La advertencia de una diferencia entre las cosas en cuanto a su cantidad es algo que hace el entendimiento. Cuando yo mido una cosa, mido la otra y comparo las cantidades, estoy realizando una operación intelectual, obviamente, y la diferencia de medida entre dos cantidades es indudablemente una relación de razón, porque la medida misma es algo de razón. La medida en cuanto efecto de la operación de medir no es algo que existe realmente en la cosa. Existe en la cosa una cantidad que es el fundamento real de la medida. Habiendo distinguido estos dos aspectos, que no hay que confundir, uno podría objetar lo siguiente: la cantidad es intrínseca a cada cosa. Ahora bien, ¿en qué sentido hay una relación de cantidad que sea real si no es la que surge de comparar una cantidad con la otra? Ya hemos dicho que la comparación es operación del entendimiento y, por lo tanto, la diferencia comparada es una diferencia, es una relación de razón, ¿no? Porque implica la operación del entendimiento que compara una cantidad con la otra. Pero hay que advertir que el ser mayor o el ser menor en cantidad una cosa no es algo que existe solo en cuanto término de una operación del entendimiento, sino que existe en la realidad física de la cosa. Lo que no hay que pensar tampoco es que sea una relación dinámica, como he dicho. Es decir, cuando uno habla de relaciones entre los entes físicos, ordinariamente piensa en las relaciones que involucran la acción y la pasión. Pero esas, o que implican de alguna manera el movimiento, ¿no? Adviértase que en cuanto los entes físicos se mueven, también se modifica realmente la relación real de distancia o indistancia entre los mismos. Se la mida o no se la mida, y se la compare con otra o no se la compare. Y esa variación de relaciones es real. Si un planeta al trasladarse en torno al Sol está en distinto lugar de su órbita, su relación de distancia al Sol varía, y es una relación real que varía, ¿no? Está más cerca o está más lejos realmente, ¿no? Hay una relación de distancia, que es una relación según la cantidad, ¿no?, que tiene variación en virtud del movimiento, ¿no? Ahí es fácil advertir cómo una cosa es la relación real de cantidad, en este caso de cantidad como distancia o indistancia, o sea, relación espacial, podríamos llamarlo, ¿no?, que es claramente relativa, porque la distancia o indistancia es una relación en sí misma, ¿no? Otra cosa es cuando uno habla de la relación según la cantidad intrínseca a cada cosa, ¿no? La relación según la cantidad intrínseca a cada cosa existe realmente solo en cuanto, dije, una relación estática que es puesta por la existencia misma de este ente cuanto y de este otro, simplemente, ¿no? Y en cuanto cada uno tiene una cantidad, hay cierta relación de cantidad. En cuanto que la cantidad de uno y la cantidad del otro pueden ser la una mayor, la otra menor, pueden ser las dos iguales, según la cantidad que midamos, por supuesto, o que estemos pensando, ¿no? Ahora, cuando dije que midamos, ahí aparece la dificultad de todo este problema, porque nosotros la cantidad en cuanto comparable la apreciamos en virtud del entendimiento, ¿no? Esto es lo que puede hacer pensar que la relación es puramente una relación de razón. E insisto, en cuanto comparación o término de una comparación, fruto de una comparación, es una relación de razón, ¿no? Lo único que es real es la existencia de un respecto de cantidades en cuanto cada cosa tiene una cantidad real. Eso es todo, ¿no? No el hecho de un respecto entendido o medido entre la cantidad de una cosa y la cantidad de la otra.